Escucha mi rey. t'a redimió. Él me conoce, Él sabe mi pensar, Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar. Tengo un padre y suyo soy. No importa dónde esté, a su lado voy. Él me conoce. Sabe mi pensar, Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar. Mi pensar, yo quiero hacer tu voluntad, cada día vivir en el poder de tu amor. más cosas se te añadirán. Cristo. Vous écoutez Radio Croix en Jésus, dans la série Louer l'Éternel. Thank you.

más cosas se te añadirán. Oh, piense en la presencia del Señor. Piense en la presencia del Señor. Piense en la presencia del Señor. Piense en la presencia del Señor. Y Él nos exaltará. Alto, muy alto. Presencia del Señor, humíllense en la presencia del Señor, humíllense en la presencia del Señor, y Él los exaltará. Señor, con el corazón. regocíjate.

es la paz que el mundo no da, es la paz que el mundo no entiende. Para ti recíbela y paz te doy a ti. Amor te doy a ti, es amor que el mundo no da, es amor que el mundo no entiende. Es amor que el mundo no entiende, mi amor te doy a ti. Dios al mundo amó, a su Hijo dio, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios al mundo su Hijo dio, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Oirás mi ante ti esperaré. Escucha, Señor, mi oración, considera mi pensamiento, atiende a la voz de mi clamor. Ante ti esperaré. Escucha, Señor, mi oración, considera mi pensamiento, atiende a la voz de mi clamor. Levanto mis manos a Él. Cuánto te amo. Cristo, nombre glorioso, precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva. gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, Santo. Vous écoutez Radio Croix en Jésus, dans la série Louer l'Éternel. Mírame, conoce. Thank you.

Señor, lo que es bueno. Cristo te ama.